Vamos a conversar con Daniel Estico, que es el editor en jefe de Economía de Infobae.com, porque me quiero meter en los números. Me acuerdo cuando estábamos allí en la televisión de Infobae y venía Daniel, que había varios programas que terminábamos juntos en el segmento que hacíamos allí en la televisión, y venía con los números, ¿no? Un gran resumidor de números, Daniel. Y digo, lo vamos a llamar a Daniel, porque esto está mal, muchachos. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Igualmente. Bueno, yo no sé si tendrás la misma, digamos, impresión que yo, y tus números te darán respaldo, digamos, a eso, pero yo veo que estamos mal. Y acá nadie toma conciencia. Le estamos echando la culpa a todo el mundo y no se están... no se está poniendo mano en lo que debería ponerse mano, me parece a mí, no sé si estoy tan equivocado. No, es así, y lo más grave y lo más curioso, Carlos, es que lo que nosotros vemos, los números que vos decís, mis números, son los números del INDEC. O sea, el INDEC nos dijo la semana pasada que el empleo en la Argentina cayó en el equivalente a 1,7% de la población total del país. Digo de nuevo, el empleo cayó 1,7% de la población, no 1,7%, si era 100 pasó a 98,3. Dijo que se destruyeron más de 500.000 empleos en un solo año. Y como vos decís, los diarios no dominaron, no tomaron la posta y dijeron, che, ¿qué pasa acá? Y consultemos a los expertos, a los analistas. No, pasó más, ya como que estamos como la rana que la pusieron en agua fría, le fueron subiendo la temperatura despacito, ya estamos anestesiados y ya nada nos sorprende. 500.000 empleos que se pierden en un año, más de 500.000 personas que se retiraron aparte del mercado de trabajo porque no encontraron oportunidades. Así que en solo un año más de 1.000.000 de personas tienen un problema serio en materia laboral y no reaccionamos. Ahora, este esquema de la no reacción que vos apuntás muy bien, Daniel, es preocupantemente repetido, porque en el tema inseguridad pasa lo mismo, con el acostumbramiento a lo que está pasando. Ahora en cuestiones económicas vuelve a pasar lo mismo. No sé realmente, pero mientras tanto la gente que tiene la responsabilidad de tomar medidas, de llevar esto adelante, son una fábrica de excusas, digamos. Cuando no es Mañeto son los buitres, los oligarcas, cuando son los oligarcas son los buitres, pero en tren de tomar alguna medida, yo no veo, digamos, que acá se esté tomando conciencia. No, claro, y sobre todo tomar medidas que uno diga, vayamos a la sensatez, ¿no? Es decir, uno cuando lo escucha al exministro de Economía, Labaña, diciendo hay que cambiar la jurisdicción, no hay que pagar, el fallo del juez fue desacertado, fue irresponsable, no es razonable. Eso era para el día anterior. Una vez que ya está la sentencia, que la peleaste y la perdiste, que fuiste a la Corte Suprema y la perdiste, chau, hay que pagar y tratar de recrear la confianza, porque hoy, por tercer día consecutivo, por ejemplo, cayeron las reservas. Y están cayendo a 100 palos por día. O sea, ¿el dólar cómo cerró? Y el dólar terminó tomador ahí 13.98 con apertura para mañana, que de nuevo seguramente va a perforar los 14 pesos, excepto que ya tiró una señal Juan Carlos Fábrega de subir la tasa de interés y empezar a ver si le pone un poco el pecho a las balas, pero las medidas no funcionan. El otro se va a enojar, lo va a colgar de un placar. Y por eso, porque no hay un plan económico en serio. Entonces estamos a Fábrica se hace fuerte y que pierde puntos, retrocede un casillero Kicillof y mañana Kicillof. No, creo que la cosa está bastante delicada como para que entremos en una puja de quién es más fuerte, si el Banco Central o Economía, cuando lo que hay que hacer es poner la casa en orden, en serio. Es decir, las cuentas están en forma bastante deteriorándose a ritmo acelerado. En junio nos mostraron que el gasto público creció a un ritmo del 55%, con una brecha inquietante que la SAP también nos dijo el fin de semana, que el gasto social aumenta 33% y el gasto no social aumenta 66%. O sea, ni siquiera el gobierno le da prioridad a los temas sensibles, ¿no? Repasemos un poquito los fundamentos, digamos, de la economía. Dólar, 14 pesos para redondearse. 13.98. ¿Reservas en qué nivel estamos? Y reservas con esta baja de hoy ya estamos en, perforamos los 28.700, estamos en 28.685 millones de dólares. O sea que un nivel de reservas que te explican prácticamente 4 meses de importaciones, muy poquito. El dato de empleo, una vez más que me dijiste. El dato de empleo, según el INDEC, 7,5. Si lo medís bien, está arriba del 10%, y bien, pero bien medido, estamos en una tasa que, agarrate, 2 dígitos bien alto, casi es 20%. Nivel de desempleo, me decís. Desempleo real, sí. Y el admitido oficialmente que me decías hace un rato. 7,5%. ¿Y eso es igual al 1,5% de la población total que me decías hace un rato? No, no, lo que la tasa de empleo, que el año pasado superaba el 43% de la población, ahora bajó 41,4%. O sea, 1.7, casi 2 puntos de la población perdió el empleo en el último año. Del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, ¿no? El fluir de importaciones, exportaciones, también, todo trabado. Trabado y con fuerte caída. Tuvimos en julio un aumento importante, casi se duplicó el superávit de la balanza comercial, producto de que las importaciones cayeron 16% y las exportaciones cayeron 9%. O sea, tenés contracción aún en recesión, te caen las exportaciones. Una cosa inédita en la Argentina, que siempre exportábamos saldo, me cae el consumo interno, bueno, exporto lo que me sobra, y que te crecían las exportaciones, y entonces menor actividad, menos importaciones, recesión, más excedente exportable, la balanza comercial crecía sustancialmente. Ahora resulta que la balanza comercial, el intercambio se desploma, y el superávit es un superávit totalmente vicioso, porque tenés en un contexto de caída de INPO y caída de EXPO. ¿Inflación proyectada, según tu visión, Daniel, para el año? Mirá, hasta hoy estamos al 40% ahora. Si el Banco Central mantiene una política moderada de suba de tasas de interés para enfrentar una emisión que los más conservadores proyectan en 100.000 millones de pesos en lo que resta del año, y lo más el promedio del mercado se está estimando entre 160 a 200.000 millones de pesos, o sea, prácticamente 1.000 millones de expansión monetaria por día hasta fin de año para pagar vencimiento de letra, para pagar expansión del gasto público, etcétera, la inflación te sube al 50, pero cómodo. Bueno, ¿ves, digamos, algún viso de toma de conciencia que pueda venir por algún lado, por el lado fábrica, hay alguna posibilidad de que el costado más racional del gobierno termine imponiéndose, o la presidenta ya está completamente definida en que acá Kicillof es el... Y mirá, es muy difícil saberlo. Yo creo que frente a situaciones así extremas va a meditar un cambio, ¿no? Yo creo que la realidad se va a imponer a toda ideología y a toda intención, porque si no, de lo contrario, este aumento de desempleo tan violento en un año se va a agudizar y las tensiones sociales van a ser... El problema es cuándo la Presidenta se va a dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo más le va a dar? Ese es el punto. Para seguir haciendo experimentos. La pregunta del millón, que todos buscamos la respuesta. Se ha hablado, ¿te acordás?, con el tema del manejo de la deuda, la malvinización, buitre o patria, etcétera. Y bueno, en aquella época, lamentablemente, lo que frenó la guerra fue el hundimiento de la Guerra General Belgrano. ¿Cuál va a ser el equivalente? ¿Que la tasa de desempleo suba al 15%? ¿Que la inflación se dispare al 60%? Todavía no sé por dónde va a venir, porque lo que hemos visto en los últimos 40 años, que cada crisis ha sido diferente a la anterior en cuanto a su manifestación. Una fue saqueos, en otra fue rodrigazos, en otra fue tapiar los bancos, es decir, siempre hubo un efecto distintivo. Acá me cuesta verlo todavía. Dani, bueno, un placer como siempre estar en contacto, te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo, gracias. Chau, querido. Daniel Estico es el editor jefe de Economía en Infobae.com.